Oigo voces. Todos los días. Lejanas. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces. Sonicarlas. Mezclarlas. Recogerlas. Amplificarlas. Porque nos gusta lo que oímos. El Salto Radio. Naitwa Naomi Muikari, ndio mama Ken. Ndio mama Risha Milani, mimi ndio mama Ken Fred. Kwa majina naitwa Evelyn Ojiambo. Nuse Nyoroka, ni mama ya Marcus Feso. Fredi akiwa class 2. Marcus akiwa na miaka 10 na kwa alikuwa yeye ana dance. Tujua huyu mtoto alikuwa na talent akiwa na 3 years. Alitokea kwa kikundi ya kanisa. Nakaambia Mungu kwa sababu yeye ni Mungu ambaye hukuza talent. Amtangulia. Anapenda muziki, anapenda ku dance. Matata. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Salto Radio Internacional. Aprovechamos este programa para avisar a toda nuestra audiencia que estamos trabajando en que en un futuro este programa se convierta en una sección del Salto Radio. Esta sección se titularía La Internacional Sonora, para continuar con esa pata internacional, esa pata global dentro del Salto Radio, y para continuar hablando de derechos humanos, de refugio, de desplazamiento interno, de paz, de guerra, también de construcción de paz, y para dar voz a las comunidades, a las organizaciones sociales, a los defensores, a las defensoras de derechos humanos de otras latitudes, para poder escucharles, saber qué está pasando en el mundo, para comunicarnos con el mundo. También para poder aprender de todo lo que está pasando a nuestro alrededor o fuera, lejano a estas fronteras que se nos han impuesto. Bueno, hoy vamos a continuar con un proceso comunitario de base, de carácter participativo, una organización social desde la capital de Kenia, Nairobi, en el corazón de África Oriental. Se llama Matare Social Justice Center. En español sería el Centro Social, Centro para la Justicia Social de Matare. Matare es uno de los suburbios, digamos que agruparía a muchos suburbios, siendo el más grande, el asentamiento informal o ilegal más grande que hay en la capital, en Nairobi. Albergaría casi a 500,000 de personas y actualmente tiene distintos procesos organizativos y sufre de la violencia policial, de las ejecuciones extrajudiciales. Es el gran foco de la falta de vivienda y de la problemática de vivienda que está sufriendo la población vulnerable o, digamos, en situación de pobreza extrema de la capital del país, en Kenia. Bueno, para ello vamos a hablar con Lucy Wangui. Ella es coordinadora del proyecto Red de Madres de Víctimas y Sobrevivientes, Mother of Victims and Survivors Network, y el Comité de Derecho a Vivir, The Right to Life Committee, en el Centro de Justicia Social Matare, Matare Social Justice Center, la organización comunitaria. Vamos a hablar de los distintos informes, de las investigaciones que han hecho sobre ejecuciones extrajudiciales, sobre la represión de la policía a las organizaciones sociales, a los propios habitantes, sobre el derecho a la vida, el derecho a la vivienda digna, el derecho al agua, de cómo se está organizando la comunidad, de los procesos de resistencia, de la aplicación también de la investigación de acción participativa, que son metodologías participativas de investigación social muy ligadas a Sudamérica, pero que también aquí en África Oriental se están trabajando. También a la educación política de líderes y lideresas sociales. Ella es una lideresa social. Y a la preparación también, la formación de activistas. Bueno, Lucy Wangui, bienvenida y muchas gracias por contar tu voz. Un fuerte saludo desde Salto Radio. Hiyo ndio napenda sana. Ile ya udoni inaitwaje? Rurasio. Hiyo ninasikizanga. actualmente en Nairobi, la capital de Kenia, ¿cuál es la situación del derecho a la vivienda y cuáles son las problemáticas sociales que se están viviendo al respecto y la lucha por la por una vivienda digna? There's an article, there's a campaign that runs in the social justice movement that is an article 43. El trabajo del Centro de Justicia Social Matare se basa en el artículo 43b de la Constitución de Kenia, que dice que toda persona tiene derecho a una vivienda accesible y adecuada y con normas razonables de saneamiento. Por eso nuestros proyectos se dedican a defender el derecho a la vivienda, comida, agua, etc. Hablando de Nairobi, Nairobi es la zona con la mayor población de Kenia, porque muchas personas han venido aquí de las zonas rurales en búsqueda de trabajo u otras mejoras para su vida. Por eso la zona tiene un número de habitantes muy elevado. La vivienda no es accesible, y si lo es, las condiciones de vida son lejos de estándares de la vivienda digna, que es lo que pasa en Batare, que tiene aproximadamente 500.000 habitantes. No es un sitio donde los kenianos deberían vivir. Por eso el expresidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, vino con la propuesta de crear plataforma de vivienda accesible llamada Boma Yangu, donde construirían casas para las personas dispuestas a moverse ahí. Pero la gente de Matare tampoco puede permitirse estas casas, porque el precio mínimo es de 250.000 chelines kenianos, que son aproximadamente 2.000 euros, que tienes que invertir en la construcción de la vivienda, que puede tardar años. La mayoría de las personas en Matare viven ganándose la vida a diario, en efectivo, y no tienen cuentas ni ahorros. La gente gana dinero para su pan de cada día, no solo en Matare, sino en prácticamente todos los suburbios de Nairobi. ¿Por qué las personas que viven en zonas rurales acaban desplazándose a la gran capital, a Nairobi? ¿Qué problemáticas o qué causas sociales les hace desplazarse hasta una gran urbe como Nairobi? I'll say in many cases most people move from the rural to Nairobi because yo diría que primero están buscando empleo y lugar con más oportunidades de trabajo. Segundo, la mejor educación y formación para sus hijos. Tenemos muchas escuelas en Nairobi y además es la capital de Kenia y aquí siempre hay trabajo para jornaleros, trabajo ocasional, así que es más fácil encontrar trabajo si vives aquí. Los asentamientos como Matare no son tan recientes, existen desde el periodo colonialista. Durante la guerra entre Mau Mau y los británicos, entre 1952 y 1960, Matare era un bosque y la gente que iba a Nairobi se escondía en Matare. Incluso tenemos una calle que se llama Camino de Mau Mau, Mau Mau Road. Muchas personas vinieron de la parte central del país porque también buscaban sitio para esconderse de la guerra. ¿Estaríamos hablando de cuántos asentamientos? Y más o menos así, por cifras aproximadas, ¿cuántas personas viven en ellos? When we say about the settlements in Nairobi, there are many because you'll find everywhere that there is an estate. Es difícil calcular la cantidad de asentamientos no formales en Nairobi. Son muchísimos. Y en muchos casos no son barrios enteros como Matare, sino que pueden ser unas casas que se construyen al lado de la vivienda, digamos, legal. Puedes imaginar que son asentamientos informales que están ocupando la zona rural alrededor de la ciudad y todo el espacio libre dentro de la ciudad. Los asentamientos ilegales se llaman shanty y el Estado no los reconoce. Pero el gobierno tampoco hace nada para solucionar el problema. Los asentamientos informales, tales como Matare, Kibera, Mukuru, se reconocen a nivel estatal, pero se reconocen como ilegales, que es totalmente incorrecto, porque la gran mayoría de las personas que viven ahí es la única vivienda que tienen y que no puede ser ilegal. ¿Hay alguna política estatal o algún plan de gobierno para los asentamientos informales? ¿Existe alguna estrategia política, social y económica para la situación que actualmente se está viviendo los asentamientos informales, digamos, entre comillas? So the government had plans of El gobierno tenía planes de construir la vivienda accesible. como el proyecto de Bomayango. Cuando fundaron Bomayango, muchas personas fueron a registrarse, porque si querías vivienda tenías que registrarte primero en una de las oficinas del gobierno. Pero la mayoría tenía miedo para registrarse, porque tenías que decir que vivías en un asentamiento informal, y eso te ponía en riesgo de desalojo. Lo mismo que pasó con el asentamiento de Mukuru, cuando demolieron un barrio entero y dejaron muchísimas personas sin techo, sin proponer ningún tipo de alternativa habitacional ni compensación. Muchas personas perdieron sus casas bajo la excusa de la construcción en futuro de la vivienda social. Los habitantes de Matare resisten mucho a este proceso, porque la vivienda de Bomayango está en la parte opuesta de la ciudad. Nadie está de acuerdo con ser reubicado de esa forma tan radical y no estar seguro de que se les compense dejar su casa. Todo el mundo en Kenia sabe que nuestro gobierno es corrupto y nadie confía en que si compras un apartamento en construcción lo terminen y si dejas tu apartamento te lo compensen. Es verdad que muchas personas que tenían el dinero necesario estaban pensando en comprar un piso en Bomayango, pero les dijeron que tenían que pagar primero. Entonces el gobierno empezaría la construcción. Y es un riesgo exagerado, porque nadie te puede garantizar cuándo tendrás tu piso, dónde se construirá, y si lo tendrás en general. El gobierno ha empezado a construir vivienda accesible en los asentamientos informales para que las personas no tengan que moverse. Pero ha sido aún peor, porque la construcción necesita desalojar muchas familias y demoler sus casas. Es absurdo, porque no les proponen nada a cambio, pero se supone que en el medio del asentamiento habrá un edificio de la gente del barrio que se lo han podido permitir a costas de otras familias desalojadas que van a quedar sin techo. Por eso hay tanta resistencia en el barrio. Desde Matare Social Justice Center, ¿qué servicios estáis ofreciendo a la comunidad y cómo está participando la comunidad con vosotras? ¿Cómo son esas estrategias de participación? Matare Social Justice Center operates under campaigns. El Centro de Justicia Social de Matare opera a través de campañas dirigidas hacia la comunidad y justicia social. Actualmente desarrollamos las campañas contra las ejecuciones extrajudiciales sobre la justicia ecológica, actuación para el cambio social, reuniones de madres de las víctimas, la campaña Derecho a Vivir, Justicia para las Personas Discapacitadas, también el proyecto Maji ni Haki, Maji ni Uhai, El Agua es Vida, El Agua es Derecho, en Swahili. También organizamos la recaudación de fondos para nuestras campañas. Antes de empezar una campaña, hacemos un estudio detallado, una investigación del caso de la campaña, y salimos a los barrios para realizar un estudio participativo para entender cuáles son las necesidades de la comunidad, cómo la afecta el problema. Buscamos a las víctimas directas que están dispuestas a participar en la campaña para que formen el equipo de trabajo y lideren el desarrollo del programa. Así dejan de ser víctimas y se convierten en defensores de su pueblo. En los asentamientos informales está habiendo una gran cantidad de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esto está pasando mucho en Nairobi. ¿Qué habéis hecho para sacar a la luz todo este tema? que tanto miedo está provocando y tantas víctimas está provocando en la sociedad. Extrajudicial execution was the pillar of the Madare Social. La lucha contra las ejecuciones extrajudiciales es el pilar principal del Centro de Justicia Social Matare y es la razón por la que hemos creado nuestra organización. La comunidad de Matare estaba exhausta por presenciar las ejecuciones y no poder no solo aspirar a una investigación real de los hechos, sino tampoco poder hablar con nadie de lo que estaba pasando por el miedo. Si eras mujer y alguien mataba a tu hijo o marido, lo único que podías hacer era enterrarlo y no hacer preguntas. Con el tiempo, los vecinos empezaron a normalizarlo. Efectivamente, la normalización de las ejecuciones extrajudiciales fue la base de nuestro primer estudio, Who is Next? ¿Quién va a ser el siguiente? Hablamos con las familias de las víctimas que querían destapar el tema. Tampoco fue muy fácil encontrar a las personas dispuestas a hablar sobre lo sucedido, no solo por el miedo, sino porque no tenían tiempo. La gente en Matare tiene que trabajar todo el tiempo, sin parar, para sobrevivir. Es muy complicado encontrar el momento para sentarnos y hablar. Muchos testigos nos decían directamente, «No va de mí, ahora tengo otros problemas, es cosa de los vecinos». Y una parte de nuestro trabajo es sensibilizar a las personas sobre ser una sociedad y entender que si uno no es libre, nadie es libre. A través del informe hemos reunido a las familias y se ha creado una unión que ahora se llama la Red de Madres de Víctimas y Sobrevivientes, sobrevivientes y víctimas de ejecuciones extrajudiciales. En la base del informe están 807 casos investigados y documentados por nuestro centro. La mayoría de los casos nos comunicaron las personas que venían directamente al centro para decir, mira, he escuchado de los vecinos que estáis buscando esta información. Os contaré sobre un hombre asesinado de mi calle, pero os ruego, no digáis a nadie que os lo he dicho yo. Nosotros enviamos los datos recogidos primero a IPOA, Autoridad Independiente de Supervisión Policial. Es un organismo público creado por el Parlamento y formado por representantes civiles del pueblo keniano. Además, tenemos a la Coalición Nacional Keniana de Defensores de Derechos Humanos y otras ONGs que colaboran con nosotros. En 2017 sacasteis un informe titulado Informe de Acción Participativa contra la Normalización de las Ejecuciones Extrajudiciales en Matare, donde reportabais más de 803 kenianos asesinados por la policía entre 2013 y 2016 en Matare y distintos asentamientos informales. Habéis sacado otros informes respecto al agua, por ejemplo, como derecho, o al respecto de las víctimas, informes, el último informe también se llamaba de víctimas a defensores comunitarios, sobre la experiencia de madres y esposas cuyos familiares habían sido asesinados por la policía. Esto es parte de vuestro trabajo, pero queremos saber cómo ha impactado esto en el gobierno. ¿Ha hecho algo? ¿Qué incidencia política ha tenido? ¿Y cómo ha respondido el gobierno al respecto? I'll say that in most cases, if people are killed or there's extrajudicial execution in form of... Al principio el gobierno negaba el hecho de las ejecuciones extrajudiciales en los asentamientos. Ahora al menos reconocen que pueden tener lugar, pero lo explican con una lucha de clases entre las personas de los asentamientos informales y otros habitantes de la capital, porque el gobierno no lo tiene registrado. La policía viene para registrar quién ha sido asesinado, la policía recoge el cuerpo, la policía se encarga de hablar con los testigos y luego en su mayoría la documentación o los registros completos desaparecen. Por ejemplo, tenemos el caso de un hombre llamado Christopher Maina que fue ejecutado por un presunto delito por un policía en 2017 en la localidad de Mlango Cuba. Y la comunidad de Matare se indignó y por primera vez en la historia un grupo muy grande de vecinos con el apoyo del Centro de la Justicia Social de Matare se dirigió hacia la comisaría de Pangani, que controla la localidad de Mlango Kumba, para exigir la apertura oficial del caso sobre el asesinato injusto de Christopher. Cuando digo asesinato injusto, lo digo en el sentido de que este hombre no pasó por el debido proceso judicial. El juzgado no lo proclamó culpable y no lo sentenció a muerte. La policía se negó a abrir el caso. Respondió con mucha violencia. Muchas personas fueron golpeadas y luego se dirigieron al edificio en el centro, llamado Jubilee House, donde se ubicaba la sede de la campaña electoral del partido del próximo presidente. Los recibió un representante del partido que escuchó la demanda del grupo y se comprometió, muy en serio, a controlar que la policía abriera el caso. Los vecinos volvieron al barrio diciendo que habían encontrado a un político que hablaría sobre la injusticia policial, sobre la violencia policial, y la gente se calmó. Un mes después del entierro de Christopher, el testigo de su ejecución fue asesinado por el mismo policía que había matado a Christopher. El gobierno nunca reconoció que los dos jóvenes fueron asesinados por el Estado. Comunicamos los dos asesinatos ante la Autoridad Independiente de Supervisión Policial, que es la primera entidad pública que tiene que ser informada en este caso, para empezar la investigación. Tardaron muchísimo tiempo en responder. Mientras esperábamos su respuesta, el policía siguió matando gente del barrio. Además, nos hicieron quedar muy mal ante la comunidad, porque la gente vino a nuestro centro para pedir ayuda después de la muerte de Christopher. Y nosotros asumimos la responsabilidad por su caso. Y mientras esperábamos la respuesta de las entidades estatales, los asesinatos siguieron. Encima fueron unos asesinatos prácticamente anunciados porque todos sabían que aquel policía no iba a parar. Dicha situación creó una desconfianza hacia lo que estaba haciendo el centro. Y es otra forma de cómo el Estado está alejando a la comunidad de las organizaciones que intentan defender los derechos humanos. La confianza es frágil y si tienes un caso perdido, la comunidad ya no confiará en ti. La verdad es que con el nuevo presidente William Ruta, la cosa ha cambiado un poco. No son cambios grandes porque lo único que ha hecho fue reconocer que en Kenia sucedían ejecuciones extrajudiciales. No ha sido gracias a nuestros informes ni porque al nuevo presidente le importen las vidas de los kenianos, sino porque la investigación de las ejecuciones confirmaría que su oponente, el expresidente Uhuru Kenyatta, estaba relacionado con, de alguna manera, con las órdenes para las ejecuciones y su encubrimiento. Entonces el nuevo presidente da señales contradictorias. Por un lado dice, no más asesinatos en Kenia, pero por otro lado no realiza ningún cambio en las normas de uso de las armas de fuego por parte de la policía. Las vidas de los habitantes de los asentamientos siguen en peligro. Los asesinatos no han parado nunca, ni desde que William Ruta empezó a gobernar hace 6 meses. ¿El gobierno permite trabajar a otras organizaciones sociales, ONGs internacionales y los asentamientos informales? ¿Estáis colaborando con algunas de estas organizaciones? Know that the Kenyan government is one of the is also among I think the people that in the Sí, el gobierno keniano firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos. No sé si el gobierno colabora con las ONGs, pero nuestro centro sí que trabaja con Amnistía Internacional de Kenia y con International Justice Mission. En realidad, su papel es muy importante en todo lo que tiene que ver con el trabajo de abogados y abogadas o entrenamiento de asistentes de abogados, que se llaman paralegales y provienen de la comunidad y siempre están en contacto con la comunidad. También juntos nos pusimos en contacto en 2019 con Agne Calamart, experta en derechos humanos de la ONU y en particular en las ejecuciones extrajudiciales, pero el gobierno keniano denegó su solicitud de visita en calidad de relator oficial de la ONU, lo que otra vez confirma que estaban al tanto con todo lo que estaba pasando en Matare. Después de la denegación, ella vino a visitar el Centro de Justicia Social Matare en calidad de amiga. Para nosotros igual significó mucho, pero el problema era que ella no pudo ejecutar sus funciones como la representante de la ONU, como la defensora de derechos humanos y que su visita al final no tuvo ninguna repercusión en el gobierno keniano. ¿Estáis en contacto o creando redes con otras organizaciones de países africanos que trabajan sobre temáticas parecidas? Cuando abrimos el centro en 2015, era el único centro social de la región. Luego, otra zona de Nairobi abrió su centro social comunitario siguiendo el patrón de trabajo de Mathare. A día de hoy tenemos 22 centros en Nairobi y 40 centros en Kenia en general. Además, colaboramos con la apertura de otros centros sociales en Tanzania y Uganda. Siempre estamos en contacto y sentimos mucha solidaridad porque representamos el trabajo comunitario por los derechos humanos y justicia social en África Oriental. Trabajamos con Jaque África, que es la organización panafricana que lucha por derechos humanos. Formamos coalición con ellos y con otras organizaciones. ¿Trabajáis también con los derechos de las mujeres desde una perspectiva de género en el centro social? ¿Y qué temas se trabajan con las mujeres? We have a campaign that is called the Women in Social Justice Center. These are women that are from different social justice. Por supuesto, tenemos una campaña que se llama Las Mujeres del Centro de Justicia Social, donde las mujeres de diferentes centros nos unimos para hablar sobre la lucha contra violencia sexual, violencia de género y otros problemas de mujeres en las comunidades. Las mujeres son más vulnerables ante todo tipo de violencia. A menudo al centro vienen las mujeres víctimas de violencia de género que están desesperadas porque tienen miedo de ir a la policía a denunciar la violencia de género porque la policía las trata con desprecio, como que no están informadas y no pueden defender su derecho a justicia. Además, hay muchas mujeres solteras con hijos que están trabajando y cuidando sus familias y no tienen tiempo para esperar todos los procedimientos burocráticos de la policía, que encima no llevan a ningún lado si la mujer no cuenta con el apoyo jurídico. Por eso es una de las cosas que les podemos proporcionar. Otra cosa que podemos y queremos hacer en el centro es dar liderazgo a las mujeres, invitarlas a participar y tomar decisiones. Es algo que no tienen en casa a menudo, porque el hombre africano no aguanta a su lado a una mujer fuerte. Pero son justo las mujeres a las que buscamos para nuestro centro. Bueno, así hemos escuchado a Lucy Wangui, coordinadora del proyecto Red de Madres de Víctimas y Sobrevivientes y del Comité del Derecho a Vivir de Mathare Social Justice Center en el asentamiento informal o ilegal para vistas del Estado keniata de Mathare. Recordar que es una organización social que trabaja realizando investigación en contra de las ejecuciones extrajudiciales, asesinatos que está cometiendo la policía en el suburbio de Mathare. También trabaja por la justicia restaurativa, por la justicia social en defensa de los derechos humanos, contra ese abuso policial, de la impunidad política, de otras violaciones económicas, sociales y psicológicas. Además, en Mathare Social Justice Center también ha trabajado en derechos como la vivienda, el agua y también todo lo referido a víctimas de reparación. Bueno, ha sido muy importante poder escuchar esta voz. Lucy, muchas gracias por poder contar contigo. Un fuerte saludo desde El Salto Radio. El Salto Radio, la información que nos mueve. En elsaltodiario.com.